partido bien jugado de ambos lados, donde los dos trataron de manejar bien la pelota. Ellos por ahí la manejaron bastante bien, pero no lastimaban, y nosotros manejamos bien y lastimamos y no tuvimos la suerte de convertir. ¿Pareció justo el resultado? A mí no fue injusto, no sé, ustedes son periodistas, lo ven de afuera. Hicimos el desgaste, ellos tuvieron sus situaciones, nosotros tuvimos la más clara también. Pero bueno, un error, nos pagamos caro, la única llegada que tuvieron en el primer tiempo fue. ¿Por qué tantas quejas contra el árbitro y tanto nerviosismo? Y es porque nosotros vimos cosas dentro del campo de juego que por ahí ustedes no la ven, nosotros como jugadores la vemos. Pero bueno, ya queda ahí. Ahora con la llegada del nuevo técnico, ¿se renuevan las esperanzas? ¿Se replantea muchas cosas o seguir con la misma actitud y cambiar más dentro de la cancha? No, nosotros tenemos que seguir de la misma manera, no sé qué tenemos que cambiar dentro del campo de juego. Hoy jugamos bien, para mí jugamos bien, ¿no? Pero bueno, no se ganó. Ganó un equipo que ordenado, que no te regala nada. Y bueno, se llevó los tres puntos. Ahora viene un cuerpo técnico nuevo a trabajar. Como estuvo Madi, como estuvo Vilaboa y el ayudante de campo, que nos dieron una mano. Hicimos lo mejor que pudimos y bueno, ahora viene Gustavo, que es el tipo que va a trabajar, que le va a gustar mucho el orden. Bueno, Dios quiera que sigamos de la mejor manera para dar una alegría a esta gente, ¿no?